De esa presentación tan hermosa, no sé si es que amanecí muy sensible o qué, pero estabas como moviéndome mucho las fibras y me estaba empezando a aguar el ojo con todas esas palabras tan bonitas. Siempre que tenemos a un invitado musical acá, son las personas con mayor sensibilidad musical. Entonces, ¿cómo hacer para sacar las 200 que le tocó sacar de la lista? ¡Ay, no! Te digo que de las tareas más duras que me tocan, creo que cada que me preguntan, escoge canciones, las que más te gusten, y cada vez que me preguntan, escoge un artista. Uh-huh. No. Es de las preguntas más corchadoras que me hacen. Pero ahí, bueno, ahí medio traté de hacer la tarea. Esta historia comenzó en Antioquia. ¿Música desde chiquita? ¿Siempre había una guitarra siempre en su casa? ¿Siempre había unos acordes por ahí al fondo? Siempre, siempre. Crecí rodeada de música. Mi papá, sobre todo, era como muy melómano. Uh-huh. Y tocaba guitarra y cantaba, pero lo hacía más de hobby y lo hacía más como en el ambiente de los amigos. Creo que tenía incluso hasta con unos amigos un grupo y ellos ensayaban y cantaban y hacían tertulias y era más como por hobby, porque le encanta la música, que a nivel profesional. Nunca se dedicó obviamente a la música. No, pero él lo tenía claro con usted y nos lo va a contar en un ratico. Ay, qué rico tenerla acá, de verdad. Hacía madre, mucho rato queríamos que Paola Jara estuviera con qué nosotros. Qué lindo. Arrancamos cuando usted diga. No, ya. Mi banda quiera sonora con Paola Jara arranca así. Bajo el manto azul del claro cielo, al vaivén del ritmo de las olas, va mi botecito en raudo vuelo, ven que en él te espero mi dulce amor. Ay, en mi botecito, tan lindo y tan chiquito, nos iremos a pasear, mi China, con las olas hasta el Filipinas. Ay, si es que se perdiera, ir lejos yo quisiera, a una isla, dulce amor, sin más testigos que tú y yo. Solos cantaremos bien solitos la canción del botecito, el recuerdo de nuestro amor. Se llama Mi Botecito y es una de esas clásicas interpretaciones. No le voy a preguntar cuándo se encontró con esta canción. Yo no sé. Pero sí. Soy como viejita. O sí, ¿cuál fue la tarima que la vio cantar esta canción por primera vez? Eso sí lo recuerda. Sí, iba a decir el año porque tengo incluso todavía el trofeo y fue mi primer trofeo. Y dice 1989. Tenía 6 años. Ajá. Ya hizo la cuenta rápido. Sí, ya, bueno, ya la tengo. No, mentira, yo nunca me quito los años. Eso fue en 1989 y fue el primer trofeo que tuve la oportunidad de ganarme. Yo creo que como empezamos casi todos los cantantes. Ajá. En el colegio, en un intercolegiado, en apartado. Me acuerdo que era un coliseo y eso estaba lleno de muchos colegios que estaban participando y pues todos los alumnos obviamente haciendo allá las barras y acompañando a los participantes. ¿Cómo era la vida en apartado de chiquita, además de lo musical que siempre estaba en casa de alguna manera? Yo era un niño. ¿Por qué? Primero porque en esa época físicamente parecía un niño. Y me hacían unos motilados que, o sea, no me favorecían para nada tampoco. Ajá. Y sí, o sea, con el calor me la pasaba prácticamente que todo el día en calzones, sin ropa porque era el calor más impresionante. Yo no veía la hora de llegar del colegio para quitarme el uniforme. Llegaba, me acuerdo que llegaba, me quitaba el uniforme, abría la nevera y casi que me tomaba por ahí media bolsa de leche helada. ¿Cómo eran papá y mamá en ese momento? Bueno, en esa época sí me tocó vivir, mis padres son separados. Uh-huh. y ellos la verdad se separaban constantemente, volvían, se separaban, volvían. Ve qué tan raro, eso nunca pasa. Eso no pasa en las novelas. pero a mí me pasó también. Ajá, claro. Se separaban muchísimo y en esa época desafortunadamente sí, recuerdo que vivía en una casa en apartado con mi papá. Uh-huh. Con las hermanas de mi papá, con mis tías. y mi mamá estaba entre Medellín y iba apartado como a visitarme, entonces tengo como de pronto como esos recuerdos de quizás como esa la primera ruptura de ellos que yo presencié. Esta mañana, Paola Jara con nosotros. Last night I dreamt of San Pedro. Madonna hace parte de mi banda sonora esta mañana con Paola Jara. Sí, señores, Paola Jara, una de las voces más importantes de la música popular en nuestro país, que también le pegó Madonna en algún momento. Muchísimo. En esa época todavía estaba en apartado y tenía un tío, un hermano de mi papá, que era también muy melómano. Y esa canción me transporta a la sala de su casa con el tocadiscos y una cantidad de LPs que tenía, pero impresionante, coleccionaba como que música y tenía llenísima la sala, y le encantaba Madonna y Michael Jackson y escuchaban todo el tiempo, entonces yo hacía mímica y en la sala con mi primita, que era la hija de él, nos ponía música a todo volumen, entonces nos encantaba ir a mí me encantaba estar en esa casa porque pues se permitía la música a todo taco, como decimos. Desde niña, sin identificar todavía, el arte era lo suyo. Sí. La actuación, los escenarios, cantar, no hay un momento clave ni donde se haga un quiebre, simplemente usted fue artista siempre. Siempre. Siempre. Yo no tengo, Andrés, en realidad, como ningún momento de mi vida donde no esté presente la música. Uh-huh. Todo el tiempo estaba rodeada de música, era mi sueño. Mis juegos siempre eran, si las muñecas, entonces había una que era la cantante. Si no, entonces cogía los cepillos del pelo de mi mamá y era en el micrófono. Uh-huh. Siempre, siempre, siempre la música estaba presente. Le escuché decir a su papá en otro escenario que alguna vez él llegó a la casa y escuchó unas niñas hablando en un patio, no sé en dónde, pero una niña hablaba con otra y le contestaba y luego otra gritaba y tal, y él se fue a mirar y era usted sola. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Lo recuerda? Yo no me acuerdo de eso. Él siempre cuenta esa anécdota y dice como que él pensaba que yo estaba, que había llegado al colegio y estaba con todas las amiguitas jugando, que porque él escuchaba un poco de niñas y hablando y de todo. Y dijo, ve, Paula Andrea, ¿con quién está? Y se fue y se asomó cuando dijo, estaba sola. Uh-huh. Entonces él dice que cambiaba las voces y hacía todos los personajes de las muñecas, y él pensaba que era que estaba con diferentes niñas, que porque cambiaba las voces de cada personaje, de cada muñeca. ¿Él se la ponía en las piernas para cantar o algo así, siendo él tan melómano? No, casi siempre como tocaba guitarra, entonces Ajá. Yo me sentaba a un ladito de él y él tocaba la guitarra. Ajá. Y cantábamos juntos. ¿Y recuerda canciones juntos con papá? Sí, muchas. Juntos cantábamos Perdón, de sí. Vicente Alejandro Fernández. Las dos voces. Las dos voces, hacíamos Ajá. Las dos voces. Cantábamos también, mi papá me cantaba mucho tangos, porque le encantan los tangos también. Y cantaba La Muchacha del Circo, me acuerdo. Esa sí la cantaba él. ¿Todo el tiempo? Sí, casi siempre que estaba practicando cantaba. Y cantábamos juntos una canción que se llama... es que el canto lastimero, uh-huh. Se llama el canto lastimero. Esas canciones se me quedaron mejor dicho, me tienen marcada con mi papá. Es la música que marcó la vida de Paola Jara. Michael Jackson, pues generacionalmente esto era lo suyo, Paola. Pero muchísimo. ¿Esto sonaba todavía en apartado o en qué otro lugar del país? Bueno, eso estaba como entre apartado. Creo que era más cuando estaba en Abejorral. Uh-huh. Ahorita dijiste que mi mamá es de Abejorral, que es un municipio de Antioquia. ¿La embarré? No, para nada, sí, estás pero súper bien dateado. Y en esa época sí creo que estaba ya como viviendo en Abejorral. Uh-huh. Y por supuesto pues Michael Jackson, dije esa canción, pero pues eran muchas que estaban en ese momento, los videos, todo. Yo creo que pues a mi generación nos marcó también, y además que es, yo creo que de los artistas que yo no he vuelto a ver en la industria de la música. ¿Ya seguía siendo niño, seguía siendo muchachito en Abejorral o ya era una niñita? Como entreverada. Estaba como entreveradita porque, ay no, y aparte era tan feita, ay no, Dios. Pero en Abejorral me tocó una época muy linda, y yo creo que fueron unos años que yo no cambiaría por nada, y fue vivir en una finca. Uh-huh. Entonces era levantarme a las 6 de la mañana, me iba con el mayordomo a ordeñar las vacas. Entonces yo me levantaba, y es un pueblo de tierra fría. Uh-huh. Entonces yo me levantaba de sudadera, de buzo, y afuera manteníamos las botas, las pantaneras, y salía, me ponía las botas y me iba con el perro por el ganado. Uh-huh. Nos íbamos por las vacas y iba con el mayordomo a ordeñar, cogía un surriago, y esos eran mis programas los fines de semana. En semana me tocaba, obviamente, me tocaba irme con betún en la maleta del colegio, porque estudiaba con monjas. Okay. Entonces cuando llegaba al colegio no permitían los zapatos sucios, y como vivía en finca, pues yo llegaba con los zapatos entierrados porque me iba caminando para atravesar todo el pueblo y todo. Entonces me tocaba llegar antes de entrar al colegio, limpiar los zapatos, uh-huh, embetunar, y ahí sí podía entrar. Pero fue una época muy linda, muy sana. Vivir en el campo también es una experiencia maravillosa. Pues ojalá los niños de ahora supieran que el campo existe, y que las vacas se ordeñan, y que hay que caminar por todo el pueblo para llegar al colegio. Sí, sí. Y mi transporte entonces en las tardes era la bicicleta. Uh-huh. Que ahora cuando voy a la finca digo, no puede ser que yo subía esto, y cómo hacía, en bicicleta. Porque era unos rieles y empinados. Una falda. Una falda, pero la falda. O sea, ajá, que yo en ese momento, yo sé que yo no sería capaz de subirle. Yo decía, ¿yo cómo me subía esto en bicicleta? Uh-huh. No puede ser. ¿Qué energía la que tiene uno cuando está de niño? Era una niñez acompañada, teniendo en cuenta que las fincas, si bien tienen mucha gente, las casas de las fincas son muy lejanas. Pero entonces había parche de niños chiquitos que la acompañara, o sus amigos eran los animales. No, sí. Compartía muchísimo. Era como con de pronto, si el mayordomo tenía hijos, pues con los niños del mayordomo. Pero mis amiguitas eran las del colegio, porque obviamente yo era la única que vivía en finca, todas vivían ahí en el pueblo. Entonces, uh-huh, los programas con ellas eran invitarlas a la finca, los fines de semana. Me dejaban los domingos montar a caballo, pero mi papá siempre me decía, la dejo montar a caballo, pero usted tiene que aprender a ensillar, vaya por los caballos, y después de que monten, los bañan. Uh-huh. Entonces, porque él siempre me decía, no solamente es que le guste montar, o sea, también aprenda a ensillar, aprenda a cómo es que se manejan los caballos. Y esos eran mis programas los domingos, me dejaban, iba a misa y después me dejaban montar a caballo. Porque la misa era obligatoria en nuestra época. Era obligatoria. En pueblo más. Sí. Porque se trasladaron tanto por Colombia, ustedes vivieron en el valle, en muchos lugares de Antioquia, hasta que usted se afincó en Medellín al final. ¿Por qué se trasladaron tanto, Paola? No sé, yo no sé por qué eran tan nómadas mis papás. Creo que era más por el trabajo. Uh-huh. Si mal no recuerdo lo que he escuchado, cuando fuimos a Bejorral, mi papá fue a conocer como de dónde era mi mamá y como que se amañó, le gustó y compró la finca que todavía existe en este momento y de hecho después como el sustento de mi papá hasta el día de hoy. Y la distracción también. Y la distracción y todo, entonces se amañó y ellos como se mantenían como que mi papá vivía en Medellín, vivía en apartado, viajaba mucho por el trabajo, entonces nos movíamos mucho yo creo que por el trabajo de mi papá. En esas épocas de crisis, esto nunca ha pasado en las familias colombianas, ¿le tocó de mandadera de razones o no? ¿Entre no, papá y mamá? No. Ay, menos mal. No, no, eso sí no. Mi papá era muy estricto y más bien como mal geniado. Sí. Muchísimo. Pero no con usted. No, conmigo también. Fue muy estricto, sí. Mi papá sí ha sido un hombre de un carácter muy, muy fuerte. ¿Cómo se llama su papá? Lo hemos mencionado William. Muchas veces y no le hemos brindado el homenaje a don William que se lo merece. Don William Zapata. William Zapata. Él le puso hasta el nombre de Paola Jara. Él me puso el nombre. De los dos, el nombre de pila y el nombre también artístico. Sí, menos mal utilizó el apellido de mamá porque el otro tal vez no le hubiera convenido. No, él sabía. Él mismo me dijo, no, mija, Paola Jara por el Jaramillo de su mamá porque Paola Zapa sí no. Ese apellido de nosotros es muy feíto. Paola Jara está con nosotros en Mi Banda Sonora y también Michael Jackson. Escucha Caracol Radio en Alexa y accede al audio en vivo, programas y podcast diciendo: Alexa, pon Caracol Radio. Te pongo 6 AM hoy por hoy con Gustavo Gómez en Bogotá. Activa la skill oficial. Elige tu ciudad y escucha tus audios favoritos. Disponible en Colombia, España, México y Estados Unidos. Gracias por escuchar Caracol Radio. Hasta pronto. Caracol Radio. Más compañía. Este fin de semana, de 4 a 5 de la mañana en De Película de Caracol Radio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosel y soy un guía explorador de la tribu 54. Un recorrido a través de todas las producciones de Disney y Pixar. A propósito del estreno del show, las almas no se dañan aquí, para eso es la vida en la tierra. Bien pensado. Los fines de semana, de 4 a 5 de la mañana, la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película, de Caracol Radio. Y todo este tiempo creí que era teatro. Muchachos, miren, es el verdadero Buzz Lightyear. Oye, te estás burlando. Los deportes en Caracol Radio. Para el nuevo lateral derecho de Atlético Nacional, Jonathan Marulanda, este ha sido un año, a pesar de las vicisitudes, positivo para él en cuanto a lo futbolístico, pues en el último tiempo tuvo mucha continuidad en el Deportes Tolima. Este ha sido un año lindo, por encima de todas las situaciones que se han vivido. Yo creo que esto ha sido un año maravilloso para mí porque tuve la posibilidad de sumar una buena cantidad de partidos en el Deportes Tolima. Creo que allá adquirí muchísima experiencia, muchísima responsabilidad en cuanto a lo que es la marca, porque el equipo es y el profe se enfoca mucho en el orden. Jonathan Marulanda y Anovis Banguero llegaron a Atlético Nacional procedentes del conjunto Pijao. A ellos se le sumaron 4 futbolistas más que regresaron de préstamo al verde paisa. Pues regresará a competencia la Liga Italiana con 10 partidos. El primero a las 6:30 de la mañana, Inter de Milán recibirá al Crotone. A las 9 de la mañana, Genoa de Cristian Zapata recibirá a la Lazio. La Roma enfrentará a la Sampdoria, Atalanta. Con los colombianos Johan Mojica, Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata disponibles, será local ante el Sassuolo. El Spezia de Kevin Agudelo recibirá al Hellas Verona de Eddie Salcedo. El Napoli de David Ospina visitará al Cagliari. Al mediodía, el líder Milán visitará al Benevento. Y a las 2:45 de la tarde, de Juventus de Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo será local ante el Udinese. En el inicio del 2021 le damos la vuelta al mundo del deporte con el Carrusel Caracol del domingo. Nos preparamos para el inicio de una nueva temporada en el fútbol colombiano y todo el movimiento de la bolsa de jugadores, las altas y las bajas de tu equipo. ¿Cómo pinta el año deportivo para Colombia? El ciclismo, los deportes olímpicos, el camino a Tokio y más. El fútbol de Europa que no se detiene, las semifinales de la Copa Libertadores, la NBA y el fútbol americano. Todos los deportes siempre girando en el Carrusel Caracol. Carrusel Caracol del domingo con Diego Rueda. De lunes a viernes, en 10 AM Hoy por Hoy, siempre te acompañan grandes personajes. Si alguna vez pregunta, ¿quién fue tu amante? Dile que fue un caminante. ¿Qué es esta dicha, Julio? ¡Qué felicidad oírte, mi fruco del corazón! Recorremos las regiones del país junto a sus protagonistas. Profesor Carlos Durán, en el municipio de Socha, en Boyacá. Cuando pensamos en los niños y pensamos en el futuro, pues hay mucha pasión y mucha alegría de poder continuar aportando en algo. Y nunca te va a faltar una sonrisa. ¿Se ha visto algo más aburrido que un tamal vegano? Vanessa de la Torre, Pascual Gaviria. 10 AM Hoy por Hoy, lunes a viernes, 10 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. Llegan nuestros primeros programas del 2021. Luego de un año inédito y complejo, estamos cargados de esperanza y optimismo para el nuevo año y seguimos recordando a los personajes del 2020, sus mejores momentos y palabras para no olvidar. Los recuerdos, las notas positivas y el recorrido por las ciudades. este fin de semana en A Vivir que son dos días, la radio en otro tono. Sábado y domingo, desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar. Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire y yo, que pienso en soledad. Alejandro Sanz, se llama Pisando Fuerte, y mi banda sonora esta mañana de fin de semana es con Paola Jara. Y usted dice, tan buena que es esa música. No, y no, y a ti, no es que te choque mucho. No, chocarme, lo que se dice chocarme, no, ni cinco. ¿En qué momento Alejandro Sanz, Paola? Eso fue ya como en la adolescencia. Uh-huh. Ya estaba mi hermana. De hecho, parte de este recorderis me ayudó muchísimo ella, porque a veces me parece muy chistoso que cuando estamos hablando cualquier cosa me dices que, ay, eso me acuerda de mi hermana, y me hace sentir como vieja, pero ay, mi hermana cuando yo era niña escuchaba esas canciones y me marcaron, y yo ay. Y espere y verá que comiencen a decirle a usted, ay, mi mamá es fanática de su música. Bueno, no podemos pasar por encima de alguien tan especial para su vida como su hermana María Alejandra. En una de esas reconciliaciones, ¡pum!, llegó María Alejandra. Llegó María Alejandra. ¿Cómo era la vida antes de María Alejandra y cómo comenzó a ser la vida cuando María Alejandra llegó? María Alejandra llegó cuando yo tenía 10 años, entonces obviamente yo pues estaba acostumbrada a ser única hija, uh-huh. Y yo creo que cuando somos hijos únicos, empieza y queda la mamá en embarazo, entonces empieza todo el mundo, ¡ay, la bajaron del chirimoyo! ¡Ay, ya perdió el primer lugar! No sé qué, y yo decía, ¡ay, será! Yo, ¿cómo así? Entonces uno de niño empieza como con esos traumas, pero yo en realidad estaba feliz. Y también en esa edad y en esa época empieza, se cree uno la mamá, uh-huh, de la hermanita. Y cuando nació mi hermana, pues indiscutiblemente yo estaba, pero feliz. Fui la primera que la recibí, que la cargó. Tengo esa imagen, salí con ella feliz de la clínica cargándola. Ay, yo lindo. No quería prestársela a nadie. Era, yo creo que me sentía como si tuviera una muñeca. Claro. Y fue la verdad algo maravilloso, fue muy lindo. Y ahora digo que ningún bajaron del chirimoyo ni nada. Yo creo que ya como que no coincido la vida, sin que, no sé qué hubiera sido si hubiera sido hija única. Creo, uh-huh, que fue un regalo maravilloso que mi hermana hubiera llegado a mi vida. Además, llegó en una edad más o menos consciente. Ya a los 10 años uno pues sabe que... Claro, claro. Aparte de eso, que es en serio. O sea, le ayudé mucho a mi mamá también, y éramos las dos como mamás, uh-huh, porque de hecho después de que ella nace, cuando tenía un añito ya definitivamente mi mamá y mi papá se separan, uh-huh, ahora sí hasta el día de hoy, Y entonces sí fui mucho también como una mamá para ella, le ayudaba a mi mamá a cuidarla, a cambiarla, entonces me tocó dar tetero, cambiar pañales, de todo, muñequé parejo con ella. ¿Todavía juega muñequero con Alejandra o no? No, ya no se deja, además que ya está más grande que yo. Ya si me descuido me pega ella a mí. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. Cristina Aguilera hace parte de la música que marcó la vida de Paola Jara. ¿Dónde estamos? ¿En el colegio La Presentación de Bello? ¿O en dónde? Sí. ¿Cantando los himnos del colegio? Sí. Oh, Gloria. Ah, claro, los actos cívicos. No podía faltar yo en el punto número 3 o 4 casi siempre. Canta el himno nacional la niña Paola Zapata y siempre estaba presente en los actos cívicos, no podía faltar, o sea, con el himno, con cualquier homenaje o con cualquier canción que me pusieran a cantar. Pero Cristina Aguilera indiscutiblemente fue una época como de adolescencia. Aparte de eso, la admiración, porque me parece una super cantante, tiene una voz, claro, privilegiada. Entonces era como que me encantaba la música, me encantaba ese álbum musical que sacó en esa época, y aparte de eso era tratar de cantar y hacer todos los melismas y todo lo que hacía y tratar de cantar la canción tal cual como lo hacía ella, que definitivamente es una cosa brutal. Pero se le nota la influencia en su forma de cantar. ¿Sí? Canta un género completamente distinto, pero se le nota la influencia y el trabajo que hizo para tratar de ser más o menos parecida. Yo, a mí nunca me ha gustado como imitar, y la verdad no tengo esa facultad porque no me parece muy tesas las personas que saben imitar, pero sí trataba como de hacer ese tipo de figuras con la voz, y no de pronto que se parezca el color a ella, pero sí jugar como con la voz como lo hace, y la verdad entonces era como esa época, me encantaba la música y también pues todo el mundo trataba como de cantar como ella. Usted hizo parte de un grupo infantil en aquella época, no sé si estamos en el mismo momento, se llamaba Tares. Tares Club. Tares Club, ¿qué era eso? El nombre era Taborda Restrepo. Y el señor resumió sus apellidos y puso Tares Club. Y éramos 5 niñas como de 12, 13 años más o menos, que dentro del grupo había una hija de él, se llama Don Álvaro Taborda, y empezamos a cantar como en... Cantábamos en los centros comerciales, cantábamos en primeras comuniones, nos contrataban los fines de año para cantar las novenas en centros comerciales, hacíamos como reuniones muy de niñas y cosas así, y era muy bonito, pero cantábamos música infantil, cantábamos vallenatos, baladas, cumbias, cantábamos de todo un poquito, eso era una mezcolancia, y fue una época también muy linda. A la par, con don Álvaro, él creía como mucho en mí también como solista, entonces estaba en el grupo y también él me conseguía como contratos y cositas como solista por fuera, entonces cantaba en restaurantes, cantaba en muchas partes en Medellín. Y su papá, que le apoyó la carrera musical desde muy chiquitica, ¿cómo la veía ya haciendo sus primeros pinitos solista? ¿Qué le decía? No, mi papá siempre ha sido como un soñador conmigo todo el tiempo. O sea, en mi familia tengo que decir que, a diferencia de muchas personas que a veces escucho que no, que porque los músicos somos los vagos, los soñadores, los hippies, los que, mejor dicho, no, hasta que no ven una realidad, no creen en uno. Claro. Entonces, pero en mi casa era al contrario, o sea, en mi casa siempre me apoyaron muchísimo y mi papá fue el que me inculcó como la disciplina, el trabajo, la práctica, con él todo el tiempo era, tiene que estudiar todos los días, me decía algo como que usted deja de estudiar un día y se da cuenta usted. Uh-huh. Dos, el profesor. Y tres, el público. Entonces, mi papá era súper estricto, súper estricto. Tenía que estudiar todos los santos días, tenía que practicar la guitarra, tenía que estudiarla diario, si no casi que pela. Se estudió guitarra casi una década. Sí, estudié mucho tiempo y es de las cosas que ahora me arrepiento porque la descuidé y la dejé por completo y la música es, digámoslo así, desagradecida, entre comillas. Obvio, lo que se estudia no se olvida y si vuelvo y la cojo, pues me acuerdo de cositas y puedo volver a cogerle el hilo rápido, pero es muy desagradecida porque si la descuidas, ella también te olvida. ¿Usted está viviendo el sueño de su papá? ¿Él tal vez alguna vez quiso ser artista y usted ahora lo es? Le voy a preguntar, pero de pronto en el fondo sí. Sí. Paola Jara está en la casa. Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si no miro, resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Más la fealdad que Dios. Mucha mujer me la envidió, dice Tita Merelo. Esta es la original de una canción que conocimos gracias a Betty la Fea hace 20 sí. años o algo así, pero esta es la original. ¿Qué decir de esta canción, Paola? Estoy tratando de resumir o buscar resumir las palabras. Resumir y buscar las palabras precisas. Esta canción, Andrés, obviamente yo creo que muchos la conocieron por la novela. La versión de Yolanda Rayo. Pero claro, definitivamente yo la conocí, fue esta que es la original, y muchísimos años, casi que también marcó mi vida como desde que era niña, porque es la canción que me acuerda de mi mamá, y yo creo que mi hermana también, y ahorita nos reíamos, porque la parte musical la saqué de mi papá, pero de pronto mi mamá tiene un artista dentro de ella también, porque es una mujer a veces jocosa en medio de su seriedad y eso, sale con como con chisparate, yo no sé ya dónde saca a veces una chispa y dichos y cosas que me sorprenden, y esta canción indiscutiblemente es la canción de mi mamá. Cada que le da por tomarse unos traguitos. Es divina. Ay, Dios mío, no podía faltar su show. Ajá. Y la canción con la que ella hacía show es Se dice de mí. Entonces eso me marcó a mí y a toda mi familia, porque todo el mundo sabe que cuando se toma sus traguitos y ya está como entonadita, ella cogía o la silla o la mesa o lo que fuera, montaba el pie, o sea, hace la mímica, sale, baila, la canta, monta el pie encima, da una lora. Mi hermana y yo nos moríamos de la ira, todo el mundo le celebraba y a nosotros nos provocaba matarla porque daba mucha lora con esa canción. Cuando eran chiquitas se morían de la ira. Sí. En los últimos años yo creo que es una belleza poder compartir eso. Claro que sí, y de hecho ya casi no lo he vuelto a hacer. Ay. Pero cuando estábamos niñas, ay, nos queríamos morir, cada que mi mamá le daba por emborracharse y decir, ay, ya baja y ya, y si habían escaleras en el apartamento, entonces ella bajaba desde las escalas cantando, se dice de mí, además que no canta ni forro. Qué pecado con doña Marlene, hombre. Usted nos ha contado muchos momentos bellos con su papá y los consejos que le dio con respecto de la música. ¿Qué consejo recuerda de doña Marlene que la haya marcado toda la vida y que aún usted lleve a cabo? Mi mamá de pronto no es tanto de consejos, de pronto es como de dichos y obvio lo marca uno como su personalidad y su forma de ser. Yo creo que de mi mamá tengo tal vez como ese temor de la familia, de los hijos, de... no se enamore, mija, porque el que se enamora pierde. Cosas como de ese tipo. Y era más como la mamá. Mi mamá es la típica cantaletosita, que repite, que echa la cantaleta. Pero espere, es... que tenga hijos y así va a ser usted, ¿o yo? Sí, no, yo soy igualita a ella, entonces yo ya no, eso ya no me da rabia. Antes esas cosas las extraña uno y las valora. Pero sí, mi mamá ha sido una mamá muy linda, todo el tiempo pendiente. Creo que es como el orden, el aseo, el juicio, como todas esas cosas vienen de ella. Mamá orgullosa en estos días en donde a usted le está yendo tan bien con su carrera musical. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ella no es tan expresiva. Y en mi casa de pronto no hemos sido como tan melosos ni tan... mi mamá es como un poquito fuerte y no ha sido de pronto como la que mima, la que de pronto el pico, el no, ella no es tan expresiva. Pero creo que sí se siente orgullosa de mí. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia? Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua? ¿Cómo te hago entender? Algo de salsa en la vida de Paola Jara. Y esto nos trae recuerdos de las primeras veces bonitas de la vida. Ay, más o menos. Ay, tampoco, pues. Tampoco, pues. No, mentiras. Sí, ya estaba más grande, ya estaba como terminando el colegio. Medellín. Y en Medellín. Sí. Y esta salsita, como toda esa salsa romántica. Me acuerdo también que había una novela en esa época que era Perro Amor. O Cartas de Amor. Cartas la que de tenía Amor, la salsa que era salsa y era, sí. Y tenía el CD, no, eso mejor dicho. Me las sabía todas. Pues Marcelo César, lo recuerdo, sí, muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y también marcó mucho como esa época de adolescencia del colegio, como los el primer amor así que uno cree que es el amor, pues. Ajá. Mejor dicho. Y sí, escuchaba Salsita, escuchaba Raulín, que también escuchaba Uno se cura, que es otra canción que todavía me encanta escucharla. Ajá. Pero sí, sí, sí, la salsa también, además que me encanta también la salsa, y está en esa época como marcada de mi vida. ¿Cuál era su barrio en Medellín? Vivía en Bello. Ajá. Ah, en Bello. Vivíamos en Bello, cerca a las Cabañitas, en el barrio obrero específicamente. ¿Y se salía a rumbear mucho en Bello? No, en realidad yo vivía en Bello, pero casi que todo lo tenía en Medellín. Entonces, uh-huh, el colegio y la casa en Bello, pero mis amiguitas y las amistades todas vivían en Medellín. Y fue también porque toda la semana estudiaba en el colegio, pues yo no salía, y la verdad he sido de muy poca rumba. Y los fines de semana, los sábados, estudiaba desde las 8 de la mañana hasta las 12, estudiaba música, estudiaba solfeo y estudiaba guitarra. Y salía, almorzaba, y por la Oriental estaba la Efraín Arce Aragón, que era en esa época la Academia de Actuación. Claro que la recuerdo. Entonces me iba a las 2 hasta las 6 de la tarde, estudiaba actuación. Entonces yo casi no tenía como espacio de rumba ni nada, no fui en realidad muy rumbera. O sea, lo que está pasando hoy es consecuencia de ese juicio que usted tuvo desde chiquita en la actuación, en la música y demás. Total. ¿Cómo sí te hago entender? Es Paola Jara con nosotros en Mi Banda Sonora. ¿Cómo quieres que haga? Mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. tan bonito esto de soñar, tan violenta la verdad, ya no puedo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda, yo seguiré a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte. Los temas protagonistas de 2020 estuvieron en Hora 20, junto a los líderes de opinión, expertos y las voces más importantes de Colombia. Así está funcionando nuestra institucionalidad. Que nuestras autoridades políticas hablen del discurso amigo-enemigo al referirse a la policía y a los ciudadanos hace un daño gigantesco. Mientras no tengamos, digamos, soluciones absolutas, que no las va a haber, pues el virus va a estar ahí. En 2021, Hora 20 seguirá analizando y debatiendo alrededor de los temas que nos importan y marcan nuestras vidas día a día, para seguir siendo el programa líder de opinión en la radio colombiana. Hora 20, dirige Diana Calderón. Caracol Radio. Más compañía. La Navidad está llena de tradiciones. Una de ellas, compartir con la familia y amigos en torno a una buena mesa, un buen plato de comida. Las tradiciones culinarias en el mundo son tan diversas como nosotros. Escucha este domingo 3 de enero, desde las 8 de la noche, La Comida en Navidad. Una vuelta al mundo a través de la gastronomía, con Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. De lunes a viernes, en 10 AM Hoy por Hoy, siempre te acompañan grandes personajes. Si alguna vez pregunta, ¿quién fue tu amante? Dile que fue un caminante. ¿Qué es esta dicha, Julio? ¡Qué felicidad oírte, mi fruco del corazón! Recorremos las regiones del país junto a sus protagonistas. Profesor Carlos Durán, en el municipio de Socha, en Boyacá. Cuando pensamos en los niños y pensamos en el futuro, pues hay mucha pasión y mucha alegría de poder continuar aportando en algo. Y nunca te va a faltar una sonrisa. ¿Se ha visto algo más aburrido que un tamal vegano? Vanessa de la Torre, Pascual Gaviria. 10 AM Hoy por Hoy, lunes a viernes, 10 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. En el 2021, Caracol Radio continuará al campo. Escucha este fin de semana las noticias del agro y la ganadería con los personajes de la ruralidad. No contábamos con un conocimiento en este cultivo y ya hoy por hoy ya nos sentimos capacitados para poder ayudar a otros nuevos productores, enseñarles cómo es y mirar que vale la pena, que es un producto que nos ha dado muy buenos resultados. Al campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Caracol Radio, más compañía. Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Fórmula, votos fervientes de paz y prosperidad. año nuevo y Navidad. Año nuevo y Caracol para sus oyentes. Formulado dos vertientes de paz y prosperidad. Última hora, Caracol Radio. 2:00 a.m. en punto actualizamos las noticias de Colombia y del mundo aquí en Caracol Radio. A punto del colapso económico se encuentran operadores turísticos de los Santanderes por la pandemia. Ricardo Villamizar. Los operadores turísticos del oriente del país inician el año con la incertidumbre por los altos niveles de contagio de COVID-19 que tiene a los santanderes con fuertes medidas restrictivas y baja afluencia de visitantes turísticos. Estela Murillo, vicepresidente de ANATO en Norte de Santander. Pero por ejemplo lo que es Santander y Norte de Santander ha estado con un pico muy alto y la gente se ha tenido muchísimo de viajar. Estamos diciendo que somos tan resistentes que todavía nos atrevemos a decir que mucha gente con puertas abiertas. El año 2020 cerró para los operadores turísticos con graves pérdidas y un alto porcentaje de cierre de plazas laborales. 2:00 a.m. Gracias, Ricardo. En un vistazo al mundo, India ha aprobado de emergencia dos vacunas contra el coronavirus. Una de ellas es desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y la otra por la farmacéutica local Bharat BioNTech. Así lo anunció el responsable de la agencia de medicamentos de ese país en las últimas horas. En otras noticias, les contamos que reportan el primer fallecido por un accidente de tránsito de 2021 en Cartagena. Los detalles con Eduardo Puello. José Luis Restrepo Martínez es la primera víctima fatal que dejó un accidente de tránsito en Cartagena, ocurrido en el barrio El Reposo, sobre la calle de la Virgen. Restrepo Martínez se movilizaba en una motocicleta que le había prestado un amigo con el que departía en el mencionado sector. Minutos después de haber salido del lugar, chocó con otra motocicleta en la que iban dos personas, quienes presuntamente iban en estado de embriaguez. Inmediatamente, el joven de 24 años fue trasladado a la clínica El Bosque. Luego de varias horas en cuidados intensivos, se confirmó su deceso. Las autoridades están investigando los móviles de este lamentable suceso que dejó el primer muerto de 2021 por accidente de tránsito. 2:13 a.m. Gracias, Eduardo. Como una película de policías y ladrones, así fueron capturados tres integrantes de la banda Los Plataformas, dedicada a robar vehículos aquí en Bogotá. Cristina Navarro. Los tres detenidos solicitaron un servicio de transporte particular a través de una plataforma digital. Al llegar el vehículo al lugar solicitado, uno de los integrantes de Los Plataformas, con un arma de fuego, intimidó al conductor, lo pasaron al puesto de atrás, lo amordazaron, golpearon y quitaron sus objetos personales. Después, lo arrojaron del vehículo en movimiento. Por casualidad, una patrulla motorizada de la policía que realizaba su ronda de vigilancia se percató del caso. Iniciaron la persecución, pero cuando estaban a punto de interceptar el vehículo, la mujer, quien era la persona que conducía, atropelló a los uniformados. En ese momento, los delincuentes salieron del vehículo y emprendieron la huida, pero finalmente fueron capturados. Los detenidos fueron identificados como Carlos Stuart Alfonso Vera, Gustavo Adolfo Gil Sandoval y Angie Marisol Molano Esquivel, y ahora deben responder por los delitos de hurto calificado y agravado, secuestro simple, violencia contra servidor público y lesiones personales agravadas. Estos cargos no fueron aceptados por los investigados. Los dos hombres fueron enviados por un juez a la cárcel y la mujer recibió prisión domiciliaria. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es hora de decirle gracias a quienes nos acompañan a esta hora. Sabemos que hacen un buen trabajo. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:05 a.m. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? Clic. Enterarte de cualquier movimiento. Clic. Tener retiros ilimitados. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co.